En la vida si faltas tú, ¿eh? Ese es un tema. Nos estamos haciendo una pausa en esta mañana en vivo de la 106 cuando unas décimas de milímetros siguen cayendo sobre la ciudad de Saladillo. Estamos en las 9:41, 12 de temperatura. Ya volvemos con más en esta jornada y por supuesto con mucha más información. Vamos a repasar información policial después de la pausa, dale. Las nuevas tendencias en moda para chicos están en Grisino, con sus nuevas marcas, Haya Paz y Volando. Ropa para chicos hasta 18 años, con mucho color y los diseños más divertidos. Toda la colección Primavera-Verano 2014-2015. Grisino, 100 días de colores. Ropa para jugar, con nuevos dueños. Berro 344, Roque Pérez. Galway te presenta en exclusiva el verdadero sabor de la cerveza artesanal. Kolsch, Scotch, Porter, Honey Beer. Una seguro es para vos. Antares, el verdadero sabor de la cerveza artesanal. Exclusivamente en Galway, The Irish Bar. ExpoCom 2014 de General Alvear. La exposición más grande de toda la zona, con más de 25 años de historia. Vas a ver stands, expositores, espectáculos, premios, shows, la elección de la reina y la chiquirreina, parrilla y buffet. 11, 12 y 13 de octubre. Exposición comercial organizada por el Club Unión Empleados de Comercio, General Alvear, Provincia de Buenos Aires. En Facebook, ExpoCom-2014. Baidip, 28 años en Argentina, ahora en Alvear. Fabricación exclusiva de jeans, únicos en la zona. Talles del 32 al 48, únicos con push-up. Accesorios, aros, collares, pulseras, pañoletas, remeras clásicas y de vestir. Baidip, Milano y Wallace. General Alvear, baidipgralalvear@hotmail.com. Facebook, Baidip General Alvear. Tarjetas Visa y Elevar. Celular 02345. 15 68 88 86. En Ocampo Revestimientos, pisos cerámicos, grifería, sanitarios, artefactos para el hogar, aberturas. Y también todo para construir, materiales de construcción en general. Atención personalizada y las mejores marcas. Ocampo Revestimientos, la piel de tu hogar. Rotonda 205 y Procham. Cestel 02-344-43-2955. Celular 02-345-1544-3965. Muy pronto en Roque Pérez. El Nuevo Jahuel es la parrilla más consagrada de la región. Comidas elaboradas, lomos especiales y la mejor atención de lunes a lunes. Viernes y sábados, carnes al asador. Parrilla El Nuevo Jahuel. Colectora Ruta 205, casi Procham, Saladillo. Desde hace más de 20 años, la esperanza de jugar y ganar está en Agencia Negro el 11 de General Alvear. Quini 6, Loto, todas las quinielas, Telequino, Toto, Monobingo, Prode. Agencia Negro el 11, más de 20 años presente en la confianza de todos los alvearenses. Avenida San Martín 653. Me perdí el show del año durante 2 años seguidos. Me banqué el verano con un ventilador en el balcón. Festejé el título de mi equipo solo frente a un televisor 14 pulgadas, pero valió la pena. Sabemos lo que te costó llegar a tu primer auto. ¿Cómo no te vamos a dar la mejor cobertura para él? Seguro Automotor San Cristóbal. Pensá en lo importante. Organización Enrique Segura. Rivadavia 3375. Sestel 434-131. Con Fértil ganar es fácil. Comprá con tu tarjeta Fértil y gana una de las 10 tablets. Con tus compras desde 350 pesos en 5 cuotas o más en todos los comercios adheridos, ya estás participando. Este mes aprovechá esta oportunidad y a ganar, porque en Fértil estamos con vos siempre. Mitre 2979, teléfono 45-2000. Vecino de Tapalqué, la municipalidad le informa el calendario de vencimientos de las principales tasas. Mes de octubre, día 6, Red Vial, día 10, ABL, informó la Municipalidad de Tapalqué. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Ellas. Es vivir tu ilusión, tu emoción. 106. Es una canción. La primavera la sentís en la 106. Bueno, eso de gira mi canción y gira la música es bastante antiguo. Ahora todo digital no gira, no gira nada. Está todo ahí, en lo digital está todo ahí. No gira como antes que giraba el long play, el CD. Ahora está todo ahí, la memoria sólida y digital. Estamos con Violeta, esto se llama En Gira, en esta mañana de la 106. Ya estamos a 10 minutos solamente de las 10 de la mañana. Información policial, ayer dábamos cuenta de esta información. El auto que se despistó en Ruta Nacional 205, un Chevrolet Corsa, dominio MHC-364, conducido por Francisco de la Cruz Barrios, de 43 años, acompañado por Gustavo Aval, de 51, ambos de Castelar, despistó a las 8 de la mañana en Ruta 205, casi con el límite Roque Pérez Saladillo. El vehículo de la empresa Clafield, Sociedad Anónima, dio varios tumbos, terminó en la banquina. Aval fue trasladado al Hospital Posadas de Saladillo con traumatismo de cráneo, pérdida de conocimiento, mientras que Barrios fue asistido en el Hospital Municipal de Roque Pérez, donde le diagnosticaron traumatismo en uno de sus hombros sin revestir ningún otro tipo de consecuencia. Recuperan celular que fue arrebatado en Saladillo. Un joven de 17 años fue interceptado por la policía de Saladillo en la esquina de Mariano Acosta y Soho, luego de que le arrebatara el teléfono celular Samsung a otro joven. Los efectivos detuvieron al autor del hecho, ocurrido a la 1:35 de la madrugada del sábado. Recuperaron el artefacto. Habían sido alertados al servicio de emergencia 101 por la víctima, que sufrió el arrebato en la zona de Plaza España. La causa, caratulada tentativa de hurto, interviene en la Fiscalía del Fuero Juvenil de La Plata. El imputado fue restituido a sus padres. En Saladillo hubo demorados por averiguación de identidad. Fin de semana, en diferentes operativos realizados en Saladillo, la policía demoró 18 personas, 17 masculinos, un femenino, por averiguación de antecedentes. ¿Qué más? Atacan a un empleado de una empresa de alarmas, 4 sujetos en Saladillo. 3 de ellos golpearon a un empleado en la empresa de alarmas Impacto de Saladillo. Rompieron el automóvil Fiat 1 en el que se desplazaba. El lamentable hecho se produjo el domingo 7:30 en la colectora de Ruta Nacional 205 entre Juan B. Justo y López Serrano. Los agresores se dirigían en un automóvil Volkswagen Gol Azul, patente AOU310. Fueron interceptados por la policía luego de atacar al joven Gonzalo Guerini, que presentaba un corte en el cuero cabelludo. La causa, caratulada daños y lesiones, interviene el titular de la Fiscalía número 2. También en Saladillo detienen a un sujeto con pedido de captura. La policía de Saladillo prendió al ciudadano Claudio Torres por presentar un pedido de captura activo del juzgado criminal y correccional 3 de La Plata. Por una causa por rebeldía, fue interceptado el sábado 20 de septiembre 3:45. Ahí están los títulos del ámbito policial de la región en el diario de la mañana, en la edición de hoy. Seguramente, si la viste, genial. Si no la viste, te la recomiendo. Banda de sonido de películas. Asking for banda de sonido de la película Secretaria Ejecutiva. Peliculón, que te súper recomiendo si no la viste. Es un clásico de aquellos. Si no la viste, te la súper recomiendo. Música que llega desde los 80s con Carly Simon y esto que se llama Deja Correr el Río. Nos vamos a la pausa. Estamos a solo 4 minutos de las 10 de la mañana, momento en el que vendrá el móvil dulce. Dale. Presentó Ellas, calzados y carteras para la mujer que busca un estilo. Todas las semanas, ofertas exclusivas para vos en diferentes modelos. Ellas, con las últimas tendencias en calzado femenino. Belgrano 3339, Paseo El Nacional, local 2, teléfono 452325. Búscanos en Facebook. Ellas Saladillo, plan en 6 cuotas con recibo de sueldo. Aprovecha las ofertas desde 490 y 290 pesos. Conoce la nueva colección Primavera-Verano 2014-2015. Nuevos horarios, 9:30 a 12:30 y de 16:30 a 20:30. La gastronomía te permite vivir momentos únicos en lugares especiales, como el hotel y restaurante de la Sociedad Rural de General Alvear. Nuevos dueños, Wi-Fi, con la opción de pequeños caterings o eventos privados en el resto o a domicilio. Desayunos, almuerzos y cenas. Gran variedad de vinos para los paladares más exigentes. Menúes, celíaco e infantil. Playa de estacionamiento. Hotel y restaurante de la Sociedad Rural de General Alvear. Reservas 02344-481-631 o 02344-1541-0005. Facebook, Sociedad Rural. General Alvear. Argentinos y argentinas, bienvenidos. En Cadena Nacional llega la presidenta del humor a Saladillo. Sábado 27 de septiembre, Teatro Marconi, 21:30. Usted sabe que mi reloj biológico va para atrás. Mi ciudad, Fátima Flores en Saladillo. Sábado 27 de septiembre en el Teatro Marconi a las 21:30. Agua pura por naturaleza. Ciudad Luz. Pedidos 430-899. Vos sonreí que del resto nos ocupamos nosotros. PMS Fotografía. Bodas. Cumpleaños de 15. Books. True Story. Bautismos. Cumpleaños infantiles. Gigantografía en las medidas que vos quieras. Envíanos las fotos por mail y te la imprimimos y te la enviamos a domicilio. Estudio propio con calidad, responsabilidad y compromiso. Estamos en toda la zona. PMS Fotografía. Búscanos en Facebook. PMS Fotografía. O por mail. pmsfotografia2012@gmail.com. Verdura directa de Mar del Plata. Descubrí la diferencia en precio y calidad. Katmandú Saladillo. Y como siempre, ofertas increíbles. No te las pierdas. Katmandú Saladillo. San Martín, casi Pereira. La mirada de tu mascota es el mejor espejo donde podés comprobar la grandeza de tu alma. Veterinaria San Francisco Pet Shop tiene la mejor atención, cuidado y seriedad que tu mascota necesita. Armamos tu acuario a medida. Peces de agua fría y tropical. Conoce la variedad de mascotas. Hámsters rusos y comunes. Gerbos, cobayos, peces, pájaros y reptiles. Accesorios, ropa, juguetes, moisés, bolsos y jaulas para pájaros o hámsters. San Francisco Pet Shop, el lugar de tu mascota. Atendemos en horario corrido de 8 a 21:15, al en 3167 entre Moreno y Belgrano. Teléfono 02344-1546-7766. San Francisco PS @hotmail.